Te dije. Cumbia. MC Japón, como vos. Así es. Están en Radio Cumbia King. Para toda mi gente. Escucha. Se mueren de la vida, no pueden dejar de odiar. No nos paren, no nos vencen, nunca nos alcanzarán. No se acuerdan de mi triste pasado. En el 95 perdí lo que he amado, y todo lo que tengo por mi esfuerzo lo he logrado. Y si bien los años pasan, de más nos van a odiar, pero a esos criticones les vamos a enseñar. Muchos quieren en la guerra ganarle a los maestros, por más que lo intenten no nos topan en nuestros puestos. Quedará, ni con el paso del tiempo no.